Sí, ayer estuvimos en Jujuy con otra abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, bueno, con la firma también de otro compañero abogado, Damián Loretti, y de seis legisladores del Parla Sur. Presentamos en el Juzgado Federal de Jujuy una denuncia contra el juez provincial de Jujuy, Mercau, se escribe, se pronuncia Mercó, y la fiscal que interviene en el caso de Milagro Sala, porque, bueno, primero, privaron ilegalmente la libertad a Milagro con la detención que consumaron en enero de este año, porque no tuvieron en cuenta, y creemos que ha sido dolosamente el no tener en cuenta, el hecho de que Milagro es parlamentaria de Mercosur y, por lo tanto, tiene, como todo legislador, la prohibición de detención por parte de un juez hasta que no ocurra el desafuero, es decir, hasta que no sea desaforada por la institución a la que pertenece, que en este caso es el Parla Sur. Y bueno, y esto no ha ocurrido, y pese a que en una parte de la orden de detención el juez reconoce que ella es legisladora, y en cambio sí hace el procedimiento correcto con una legisladora provincial contra quien también ordenó la detención y contra una concejal de Jujuy, con el caso de Milagro no lo hace. Lleva adelante lo que hay que hacer, y por lo tanto se convierte ese hecho en una violación a la legislación actual, sino también en un atropello que para nosotros consuma un delito, que es el delito de privación ilegal de libertad. Y la verdad, bueno, estamos viendo además que en las causas, ayer hemos estado con los compañeros abogados jujeños que están llevando adelante la defensa de Milagro, la causa está plagada de vicios y de irregularidades, se nota que es una causa armada con denunciantes que uno declara en la fiscalía durante la feria a las 6 de la tarde, otro va a las 6 y media, otro va a las 7, otro va a las 7 y media, o sea, como los tenían evidentemente esperando en algún lugar para mandarlos cada media hora a la fiscalía que dijeran lo mismo, que bueno, que por supuesto son mentiras relacionadas con el manejo de los fondos que las cooperativas que integran la organización Túpac Amaru destinaban a hacer las centenares de viviendas, de colegios, de salas de primeros auxilios, de piletas, que se hicieron y que están hechas en los barrios de Jujuy donde trabajaron. Así que, bueno, estas barbaridades que implican un avance político importante, de persecución política, de Morales, el gobernador, en complicidad con su hermano, que es el nuevo el director del Instituto de Vivienda de ahí de Jujuy, y con el manejo también del hijo de Morales, que es abogado, es decir, como toda la familia Morales aparece con las huellas digitales ahí puestas sobre esta maniobra, y la verdad que es un bochorno, y por eso lo hemos denunciado en la Justicia Federal. En la Justicia Federal, en este caso de Jujuy, ¿La causa en estos momentos está en manos de la justicia ordinaria de la provincia o en la justicia federal? La causa por la detención, digamos, las dos órdenes de detención que hubo contra Milagro, una por esta barbaridad de acusarla de instigación a la violencia por una protesta social, la primera por la cual fue después liberada, escarcelada, y la segunda por esta acusación de asociación ilícita, por la que todavía permanece detenida hace más de un mes, son dos causas que tramitan ante el juez provincial penal de Jujuy, cuyo apellido es Mercado. La denuncia esta de la que hablaste al comienzo, ante la justicia federal, fue interpuesta ante un juez federal por el carácter de legisladora de Parla Sur de Milagro Sala, que equivale, digamos, a un cargo parlamentario nacional, conforme lo dice la ley que regula la convocatoria y elecciones de parlamentarios del Mercosur en la Argentina. Ustedes que han estudiado el tema, porque hay confusión sobre esto, ¿está procesada Milagro Salas o no está procesada todavía? El Código Procesal de Jujuy tiene figuras especiales en las cuales, bueno, no existe, como en otros códigos procesales provinciales o nacional, esta similitud con los procesamientos. En Jujuy se detiene y luego se eleva a juicio cuando el juez y el fiscal lo consideran. Es decir, es un código, la verdad, con bastantes objeciones, pero que les podemos hacer desde el punto de vista de los derechos humanos y, del control que hay que hacer en defensa de las víctimas, que son ilegalmente detenidas, pero bueno, es el código procesal que votaron los jujeños y es el código procesal vigente, así que tiene esa característica especial. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos días ya sea elevada a juicio, porque se ve que el juez está apurado. La primera causa, la de la detención por el llamado delito de instigación a la violencia por haber acampado en la plaza en diciembre pasado, en enero. Uh-huh. Yonto, el Parla Sur, ¿tiene alguna competencia en el tema? Digo, porque están firmando algunos parlamentarios del Mercosur. Siendo una instancia parlamentaria nueva, digo, no es ni siquiera está contemplada en la Constitución Nacional. Claro, además teniendo en cuenta que el próximo 15 de marzo Milagro se tiene que presentar, claro, ¿no?, como parlamentaria. Sí. ¿Tiene alguna competencia en el tema o no? Sí, sí, claro. El Parla Sur, digamos que viene a ser como, para hacer un poco velozmente la comparación, como si fuera una Cámara de Diputados de nuestra zona aquí en Latinoamérica, del Mercosur, de los países que integran el Mercosur, equivale, digamos, por lo tanto, a una instancia legislativa, y si un diputado del Parla Sur, si un parlamentario del Parla Sur tiene una acusación en su país, bueno, el procedimiento que hay que hacer es respetar las leyes que establecen, si ese diputado tiene fuero, que quien debe la petición de desaforarla tiene que ser hecha por el juez ante el Parlamento, ante el Parla Sur. Serán ellos los que tienen que reunirse y resolver si, como se ha hecho, por ejemplo, en la Argentina con legisladores nacionales, como fue los conocidos casos de Patti y de Bussi, cuando se pidió también el desafuero, ellos eran diputados electos nacionales. Bueno, lo mismo tendrá que hacer el Parla Sur. Ese procedimiento no lo puso en marcha, y por lo tanto, por eso los diputados del Parla Sur, por lo menos estos 6 diputados, hacen esta presentación, porque implica una violación a los procedimientos legales. Para eso están, digo, como muchos dicen, bueno, se puede discutir el tema de los fueros, sí o no, el fuero también que tienen los jueces, etcétera, pero bueno, los fueros están, entonces hay que respetarlos y cumplirlos. Nosotros, a mí me ha tocado estar, digamos, del otro lado, cuando yo represento a las querellas que acusan a Patti por delitos de deshumanidad. Patti ya está condenado y con sentencia firme, pero cuando empezó todo el tema hace casi 10 años y Patti era diputado nacional, bueno, tuvimos que hacer ese procedimiento y tuvimos que ir a la Cámara de Diputados y pedir que la mayoría lo desaforara para que pudiera ser detenido por un juez. Se hizo todo ese procedimiento y el juez lo detuvo, pero después de ir y pedir a la Cámara de Diputados el desafuero. Uh-huh. Acá este juez jujeño no lo hizo porque, bueno, la verdad que hay que ir. Uno no siempre habla de lejos de lo que significan algunas justicias provinciales, pero la verdad, estos días que hemos estado ahí en Jujuy, hemos comprobado, bueno, lo que significa una justicia que hoy responde al gobernador, que responde al partido del gobernador, que es la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Esto quiere decir, en función de lo que usted menciona, que Milagro Sala ya tiene fueros o lo tendría recién a partir del 15 de marzo cuando asuma como parlamentaria. No, esa discusión, que también es así, un poco entre doctrinaria y jurisprudencial, se ha resuelto mayoritariamente en todos lados, incluida la Argentina, que es a partir del momento que son electos. Claro. O sea, ya tiene fueros. O sea, desde el 25 de octubre que tiene esos fueros. Sí, desde el momento que fue electa tiene esos fueros. Lo que Milagro va, obviamente, que si está libre, va a concurrir a la asamblea del Mercosur, que está programada para el 15 de marzo, pero bueno, eso, obviamente, si es liberada. Que al margen de todo esto, te cuento que estamos presentando una serie de nulidades, los abogados compañeros de Jujuy, con los cuales estamos colaborando, ellos están presentando una gran cantidad de nulidades en el expediente para también hacer caer este proceso, la verdad, lleno de irregularidades y de vicios, y tratar de lograr también por esa vía la esta revelación. Están pidiendo muchísima gente, está pidiendo por Milagro, incluido el Papa, y no creemos que sea por una cuestión simplemente de simpatía, sino porque han observado durante todo este tiempo, enero y febrero, la gran cantidad de vicios y de irregularidades que tiene una detención, que es sin duda una detención política. Morales la tenía entre ceja y ceja, y fue lo que lanzó cuando se dio cuenta que era una barbaridad lo que había hecho, denunciándola por el tema de la CAMPE como si fuera una delincuente. Bueno, armaron esta segunda causa, que es la causa por la cual la acusan de formar parte de una asociación ilícita para quedarse con plata, en un hecho totalmente falso. Basta ir a Jujuy, hay hechas, para que tengan una idea, hay hechas más, ellos llaman núcleos habitacionales o núcleos húmedos o núcleos nacionales, se llaman las distintas casas y lugares que han construido. Hay hechas más viviendas que las que establecían los convenios que ellos habían fijado. O sea que se ha hecho, a diferencia de otras barbaridades que han ocurrido en la historia argentina con el tema de planes de vivienda, se ha hecho más de lo que se había establecido que se tenía que hacer por los convenios. Pero bueno, nosotros decimos si hay alguna falta de entrega de papeles o de certificados, son desprolijidades administrativas, pero nunca delitos. No puede estar Milagro Sala detenida hace un mes por poner una barbaridad que es acusarla de asociación ilícita. John Toy, ¿cómo sigue este trámite de la denuncia que ustedes han presentado? ¿Hay plazos? ¿Cómo es? Sí, ahora tenemos que ver qué hace el fiscal federal de allá de Jujuy, que bueno, estábamos también viendo a qué fiscal le corresponde. Esto lo presentamos ayer, así que hoy los compañeros iban a ver si ya el fiscal resolvía, y a partir de lo que el fiscal resuelva, de si impulsa o no la causa, veremos si el juez empieza a darle trámite a esto. Pero sí, tenemos para unos días para ver si efectivamente toman la denuncia. Claro, porque esto no tiene la perentoriedad de un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? No, esto no. Sigue un trámite que es el fiscal tiene que opinar si para él efectivamente hay comisión de delito y dar un dictamen por el cual el juez, con ese dictamen, puede hacer lugar al dictamen y decir, bueno, efectivamente acá hay delito, me pongo en marcha con esta causa y empiezo a citar, en este caso sería al juez provincial y al fiscal también, con los procedimientos que correspondan por la norma provincial de desafueros allá.